bueno, primero que todo, ¿cómo estuvo la presentación? ¿Cómo se sintió? Bien, contento. Todavía, digamos que calmándome un poquito de la euforia. Bien. ¿Siempre utilizas ese set con ellos dos, los invitados? No, eso fue algo que fue hecho especialmente para este festival. Digamos que Okra tiene dos formatos de concierto. Uno que soy yo solo, y para eventos así de este tipo me gusta aprovechar y hacer más cosas. Yo quería saber qué es Okra, porque busqué en internet y encontré que hay una planta que se llama así, no sé si es... Sí, tiene eso. Que ver con eso, tiene que ver con eso, porque digamos que yo de cierta forma, al empezar con este proyecto, sabía que son sonidos que tal vez todavía no son muy comunes acá. Y de cierta forma en otras partes del mundo sí, y por eso me he movido más por allá, pero al mismo tiempo mi idea es como que mover lo que se pueda acá, y quise incluir algo muy colombiano sin que fuera demasiado evidente, ¿sí? Y esta planta, la ocra, solo crece en el trópico, y mi idea es fusionar los sonidos electrónicos como europeos del Reino Unido con ritmos latinos, entonces digamos que es por eso. Actualmente en Colombia la escena electrónica está creciendo bastante, y está por un lado la que toma más explícitamente los ritmos latinos, y hay otros artistas como usted un poco más experimentales. ¿Cómo ve usted esta escena? ¿La ve creciendo? Yo la veo creciendo y veo, sobre todo, me gusta mucho ver que la gente sí se conecta. Es como si no se le estuviera prestando la atención mediática necesaria, eso es lo que yo siento. Porque cuando yo toco, o sea, la gente se conecta, haya 10 personas, haya 500 personas, la gente se lo goza. Entonces no es como que sienta que no hay para dónde coger, sino que como que está cogiendo fuerza y hay que seguir dándole duro. ¿Qué lo empujó usted a buscar ese acercamiento más experimental, que tal vez es más complejo, menos seguro? Se distancia, digamos, del house, del techno. Ajá, ok, géneros. Sí, pues no sé, siempre me he sentido más identificado con ese tipo de sonidos y como con la experimentación tímbrica, buscando sonidos orgánicos, y generalmente lo orgánico no se asocia con lo electrónico. Entonces digamos que ese fue mi experimento, ¿no? Como intentar fusionar lo digital con lo orgánico. Entonces por eso mucho sampleo, el beat no es siempre para bailar, sino que como para moverse, este tipo de cosas. De hecho, ahora escuchándolo, siento que es bastante emocional la música. ¿Qué sentimientos lo inspiran más? Bueno, pues para estas primeras canciones realmente fue que empecé a vivir muchas experiencias con sueños, por eso se llama Dream Machine el LP. Y fue que empecé a anotar mis sueños y a intentar entender qué le dice a uno el cerebro cuando tira esas cosas tan aleatorias. Y de cierta forma empecé a ver cosas de las que no era consciente y quise expresarlo con la música. Entonces sí, es bastante emocional, de hecho. Todas traen un... O sea, que están cargadas de muchos sentimientos. Y ahora se está enfocando más en Okra que en su otro proyecto, en Globos de Aire. Pues digamos que intento hacerlo con los dos. Ahora mismo sí, definitivamente estoy más enfocado en Okra, pero con Okra, con Globos de Aire también van a pasar cosas chéveres en lo que viene. ¿Y este año qué más viene para Okra? Para Okra, la segunda producción discográfica. Y vamos a ver, obviamente hacer un lanzamiento... Y estamos buscando estar en más eventos de este tipo en varias partes. ¿Y sobre el sonido o el concepto de este nuevo álbum? ¿Ya tiene...? Todavía estoy en una etapa de experimentación. Hoy, por ejemplo, toqué dos canciones de ese disco. Y digamos que de cierta forma estoy haciendo lo mismo que hice con las anteriores, que fue tocarlas y ver con qué cosas se conecta más la gente. Hoy me llevo una idea de eso, que llevaré al estudio, que... Y es todo un proceso. ¿Siente que el público colombiano ahorita está más abierto que sí, hace algunos años? Definitivamente sí. Y creo que, vuelvo y digo, eventos como este han de cierta forma obligado a la gente. Porque mientras esperan que toque Kings of Leon ponen una cosa así y dicen, hey, esto existe, de pronto no es lo favorito, de pronto se vuelve su música favorita, pero está bueno que incluyan y que la apuesten a esto en una parte del festival, me pone muy feliz. Muchas gracias. No, con gusto. Gracias.